Vamos a hablar hoy sobre la paz en la tormenta. Ustedes dirán, no, este pastor siempre nos fustiga por eso y por aquello. No tiene el derecho ni la capacidad para hablar sobre paz y en medio de tormentas. Sin embargo, los años también le enseñan a uno muchas cosas. La tristeza, la angustia, las preocupaciones, la desesperación, la inseguridad, el temor, el continuo cansancio y la pérdida de toda esperanza, no pocos sienten, viven esto con demasiada frecuencia. Y quizás algunos presentes aquí o que me escuchen por la radio dicen, parece que alguien le dijo todo de mí. Cuando se llega a ese punto no existe ninguna razón para vivir. Esto es lo que lleva a muchos sin esperanza al suicidio. No creen que se podrán soportar. A medida que pasan los años, hay cada vez mayor número, como vemos por las estadísticas, de suicidios, incluso de niños, jovencitos, jóvenes. Yo recuerdo que hace poco tiempo, la directora de una escuela de aquí del barrio, más o menos cerca, vino acá para ver si teníamos nosotros alguna capacidad para poder hablar con unas muchachas que estaban muy tristes y corrían peligro. Ella creía que podrían haber una cadena de suicidios porque una de ellas se suicidó, una compañera de estudios. El capítulo 14 del Evangelio de Juan nos habla de lo que podríamos considerar una palabra de esperanza. Rara vez los pastores usan este texto para hablar sobre este tema, pero al considerarlo de cerca, uno no puede menos que preguntarse cuán maravilloso es lo que el Señor dice aquí, comenzando con el versículo 1, el capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas pocas palabras, versículos 1 hasta el 3, creo que por ahora nos bastan para ver cuánta esperanza tenemos en Él. Porque no habla aquí un religioso, un teólogo, cualquier hombre, sino el mismo Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, y nosotros creemos en Dios. Creed también en mí. Lo que el Señor nos dice es, no se preocupen por el sufrir. No sufran. Dejen de sufrir. No es necesario preocuparse. Si estamos viviendo con el Señor o estamos dispuestos a reconocerlo como Salvador, entonces no debemos preocuparnos ni sufrir innecesariamente. ¿Por qué no debemos sufrir? ¿Cuál es la base de no sufrir? ¿Cuál es el antídoto para el sufrimiento, es decir, la medicina? ¿Cuál es el consuelo para quienes sufren, si lo hay? ¿Hay algo aquí y ahora que acabe con el sufrimiento? Bueno, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, versículo 2, la primera parte del capítulo 14 de Juan. Esta es la primera cápsula de consuelo que el Señor nos ofrece. Son las muchas moradas en la casa del Padre. ¿De qué está hablando Él cuando dice que hay muchas moradas? Habla seguramente del infinito, de las galaxias, de los cielos, de los lugares que van mucho más allá, incluso de nuestra imaginación, porque el universo es infinito. Y el Señor dice que esto es tan exacto que Él personalmente se ocupará para ir. Él todavía estaba con sus discípulos, pero ellos no sabían cuánto tiempo Él estaría con ellos, y eran los últimos días. Él iría para preparar lugar para los suyos. Esos suyos son todos los redimidos, todos los salvos por la fe en Cristo, todos aquellos que creyeron en Él, creyeron en Cristo Jesús, tienen una promesa maravillosa. Saben que el Señor los ve al tiempo de estar ocupado preparándonos el lugar. Él dice también, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto en el versículo 3. Lo primero que llama la atención de este texto es cuando él dice, para que donde yo estoy, porque mientras él estaba con ellos, también llenaba el cielo. ¿Por qué alguien preguntaría? Si él se fue a preparar lugar para los suyos, entonces, ¿cómo está aquí? Alguien dijo cierta vez que el pastor visitó a una dama muy pobre que tenía algunas gallinas y algo así. Le dijo, hermana, ¿por qué usted no viene a la iglesia? Es que mire, tengo estas pocas aves aquí, tienen que cuidarlas y que el ladrón no venga a robarlas. Y él le dijo, hermana, el Señor se ocupará de cuidarlas. Y el domingo el pastor salió y dice, comienza con las palabras, el Señor está aquí. Ella se levantó, dijo, ¿y cómo me está cuidando las gallinas si está aquí? Y al rato se levantó y desapareció rápidamente, porque si está aquí, claro que no está allá. Es muy interesante cómo él expresa aquí. Si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gramaticalmente es un error aquí. A menos que él sea Dios, a menos que él tenga atributos divinos, lo que es cierto, él estaba en el cielo en el momento de hablar con ellos, ya estaba con ellos, ellos estaban con él, pero no estaban después, ellos estaban totalmente limitados. Algunos piensan que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, no pudo en el mismo tiempo tener dominio sobre el cielo, pero eso no es cierto. Él nunca dejó de ser Dios, aun cuando sí llegó a ser 100% hombre, y siempre fue 100% Dios. Este atributo divino de la omnipresencia, él conservó durante, antes de encarnarse, durante su encarnación, y ahora él está presente por doquiera. María no, los santos no, nosotros no. Nadie puede contar con estos atributos, pero él sí. Permítanme hacerles ir a otro versículo muy interesante para demostrar eso, cuán cierto es que él es omnipresente y lo fue siempre, y también omnisciente. Es decir, él sabía siempre todas las cosas y veía a la gente muy a distancia. Noten lo que dice en Juan 1, 48 y 49, si quieren anotar. Si quieren ir anotando y diciendo, el Señor es Dios, o algo así, pongan lo que ustedes quieran. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué cosa? Otro siervo del Señor habló a Natanael. No dice a qué distancia estaba, pero estaba muy lejos de donde estaba el Señor. Y él estaba allí sentado, Natanael, y ¿cómo me conoces? Le pregunta Natanael, y él dice, antes de que te llamara Felipe, yo te vi allí. Rabí, ¿de dónde me conoces? Esto nos hace ver que el Señor nos ve en todo momento, en cualquier lugar. En Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchas veces he pensado en este texto. Estando delante de él, Jesús veía a la persona, era totalmente la persona transparente ante él. Era imposible guardar cualquier secreto de él. Él leía lo que yo pensaba. Él sabía quién era y no necesitaba estar delante de él para que me mirara en los ojos o yo le mirara. Él simplemente me conocía. En Juan 11, donde se habla acerca de la resurrección de Lázaro, vean ustedes los versículos 11 al 16. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora Jesús todavía no sabía nada, es decir, nadie le había dicho nada de Lázaro. Dijeron entonces los discípulos, sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Esto está en Juan 11:11 en adelante. En el caso de Juan 1:48, Jesús sorprende a Natanael cuando le dice que lo vio debajo de la higuera antes que Felipe lo llamara. Jesús no le dijo que él lo vio debajo de un árbol, hasta dio la especie del árbol, sino dijo claramente qué clase de árbol era. Era una planta de higuera. Esto sorprendió profundamente a Natanael. Y en este caso de Lázaro vemos algo muy parecido. Muy a distancia, Jesús sabe lo que está pasando con un amigo suyo. Pensemos en él y en nosotros. Yo sé que hay muchos aquí. No hace falta ser un adivino y no hace falta escuchar a nadie para darse cuenta el dolor que están atravesando muchos hermanos nuestros. Me voy a dirigir a la hermana, a cualquier hermana. ¿Te parece que el Señor no ve tus lágrimas cuando lloras por causa de la terquedad y rebeldía de tu hija? ¿O no te pasa esto? ¿No crees que Él ve tus lágrimas cuando, entre trabajo y trabajo en tu casa, sollozas pensando en tu hija por dónde anda? Algún día el Señor te dirá: no dejes de llorar si es necesario. Yo vi tus lágrimas, yo estuve a tu lado, yo sentí tu dolor. Yo protegí a tu hija rebelde, yo le puse barreras en respuesta a tus lágrimas, aunque no dijiste palabra, pero tus lágrimas, tu rostro humedecido por tus lágrimas, me dijo todo. Te vi tendiendo las camas, lavando y planchando la ropa, preparando los alimentos. Sí, hija mía, yo te vi allí, tu corazón angustiado. Yo te vi también cuando tu esposo te insultó. Oí sus palabras una y otra vez. Cuando te trató como si fueras una inútil, una mujer de la calle, ridiculizó todo lo que haces. Te despojó de tu dignidad. Y tú no te preguntabas, ¿dónde está el Señor? Y yo te digo hoy, hija mía, cuando doblas tus rodillas para clamar a mí, yo ya sé todo cuanto tienes, todo cuanto me vas a decir. Y la respuesta ya va. Pero tú no siempre te diste cuenta de que mi respuesta era paz con la cual llené tu corazón. Eso era todo lo que necesitabas en medio de tu tormenta. Sabes, hija mía, la súplica es tuya, pero la respuesta es mía. Si no recibes exactamente lo que pides, piensa por un momento y descubrirás que yo cumplo con mi promesa cuando yo digo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27, el mismo capítulo de Juan, pero el versículo 27. El Señor le dijo a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Seguramente que esa planta tal vez le proporcionaba un poco de sombra y por eso estuvo allí. Natanael, claro, deseaba y necesitaba descanso. Natanael buscaba un momento de soledad, de reflexión, pero el Señor lo miraba y sabía qué clase de hombre era él. Era íntegro. ¿Sabe, mi estimado hermano o hermana, estás debajo de alguna carga de carácter doloroso porque sufres alguna enfermedad, estás preocupada o preocupado, estás bajo la pesada carga de preocupaciones porque tu esposo tal vez pierde el trabajo y tú no sabes qué será de ustedes, te preocupas. ¿Recuerdas a alguien que preocupándose haya resuelto siquiera un problema? Nunca olvides que mucho antes de que tú sientas el impacto de la carga que llevas en tu vida, el Señor no solamente conoce y siente contigo la carga, sino que Él la lleva contigo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. Siempre pienso en eso. Sé que muchos de los jóvenes y niños no saben lo que es un yugo. ¿Y qué es el llevar con uno? Él no dice, sacaré el yugo para que no lo tengas. Lo que dice es que yo voy a llevar contigo. Y la carga pesada yo la voy a cargar. Tú solamente caminarás al lado mío. Yo cargo con todo. Lo que ocurre es que la solución divina no siempre es exactamente lo que pedimos. Tal vez tu pequeña hijita o hijito no se recupere, está muy enfermo o enferma y estás pensando, ¿qué sucederá? Bueno, tú pedías intensamente la recuperación, la salud, pero esto no es exactamente lo que ocurre y entonces están un poco preocupada. Pide otra cosa, no pidas específicamente tal o cual cosa. Pide paz, ocurra lo que ocurra. Señor, si tú te llevas a mi hijita, o a mi hijo, o a mi cónyuge, dame paz, es todo lo que yo quiero. Porque Él hará lo que Él quiere. Escuche con atención lo que dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿notó? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Esto sí que es tesoro para el alma. Alguien dijo que hay solamente dos tipos de problemas. Los que se pueden resolver y los que no se pueden resolver. Los que se pueden, hay que resolverlos. Y los que no se pueden, hay que dejarlos. Pero como estas son palabras de un tal filósofo, la Biblia tiene otra alternativa. Para los problemas que no podemos resolver, que son generalmente la mayoría, tenemos que clamar por la paz divina. Es su problema, el tipo de problema que no se puede resolver. ¿Sabe qué? El Señor promete volver y promete estar con nosotros también antes de volver por nosotros. ¿Cómo se entiende esto? No se preocupe. Juan 14, 2 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos dice que Él personalmente se ocupará de la preparación del lugar para nuestra eternidad. Pero también dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cada uno de nosotros somos diferentes. Yo no tengo la menor duda de esto. Estatura, edad, sexo, educación, peso, somos diferentes. No todos somos o amamos al Señor de la misma manera. En el campo espiritual la diferencia también se nota. No todos somos completamente obedientes a Él. No todos enfrentamos con valor los problemas diarios sin quejarnos. No todos merecemos lo mismo en la eternidad con Él. No todos hemos tenido las mismas oportunidades y responsabilidades aquí en la tierra. No todos tenemos las mismas oportunidades y responsabilidades. No todos supimos servirle con la misma consagración, la misma devoción, la misma pasión, la misma entrega. No todos somos iguales. Y el Señor sabe mejor que nosotros cuáles son las diferencias y por qué. El Señor personalmente se ocupará de la vivienda de cada uno de nosotros. Él fue a prepararnos lugar y Él sabe qué merecemos cada uno de nosotros. Nosotros estamos enviando materiales, a veces llorando, a veces de rodillas, a veces quizás ayunando, sin siquiera preocuparnos o ni siquiera planearlo. Nos olvidamos que no hemos desayunado, nos olvidamos que no hemos almorzado, nos olvidamos que no hemos cenado, pero hemos tenido una maravillosa experiencia con el Señor. Hemos clamado por la paz, y su paz llenó mucho más que todo lo que puede llenar el estómago, porque es lo que más necesitamos. Él es como ese pastor que conoce a cada una de sus ovejas, hasta le da nombre. Debe ser un pastor que es dueño de su rebaño y se da el lujo de dar el nombre a cada oveja. Una se llama Teresita, otra Anita, otra Raquel, otro y los corderitos, Juancito, no hay José entre las ovejas. Vamos a Juan 10, 3 y 14. 3 y 14. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto está en Juan 10, versículos 3 y 14. Qué interesante que habla de quien llama por nombre. ¿Nuestro nombre en el cielo será el mismo de acá? En Apocalipsis 2, 17 leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 17. Según este texto, algunos tendrán allá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, ni conocerá. Solamente podrán conocer aquellos que lo reciben. Yo creo que el nombre tendrá que ver con la labor y la imagen que tendremos en la presencia del Señor. Y así como aquí no somos todos iguales, no seremos iguales allí. El nombre corresponderá a la jerarquía que el Señor nos dé. Yo creo sinceramente en esto. Probablemente fuera de quien lo reciba, nadie más podrá interpretar, a menos que se fije en lo que está haciendo y el grado que tiene en la eternidad. En Apocalipsis 3, 12, de nuevo, aparece la cuestión nombre bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ustedes pueden interpretar esto? Yo no. Pero no, me imagino que debe ser algo muy importante que el Señor lo diga acá en el libro de Apocalipsis. El ser columna en la estructura de la iglesia es tomar una parte muy importante como la columna que sostiene gran parte del edificio. De que será como columna en el templo de mi Dios, nos dice la iglesia. Muchas veces la iglesia es comparada con el templo, o el templo con la iglesia. Las identificaciones para el vencedor son interesantes. Columna en el templo de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Llegará a la tierra? No. La Biblia nunca dice que esa Jerusalén nueva llegará a la tierra, a algún lugar, y menos el lugar geográfico. Nada de eso. En algún lugar en el espacio se detendrá. Y finalmente, mi nombre nuevo. Yo no me atrevo a explicar todo esto y lo voy a dejar para otros teólogos más sabios. ¿Qué ocurrirá cuando el Señor termine de prepararnos el lugar? Porque Él se fue a preparar el lugar y todavía no terminó, le toma mucho tiempo. Ya comenzamos el tercer milenio y todavía no regresó. Él nos dice que Él personalmente volverá para llevarse a los suyos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay aquí ningún problema para entenderlo. No terminó de preparar el lugar, por lo tanto todavía no vino, pero no cabe duda que vendrá. Él se llevará a todos los redimidos cuando Él venga. No quedará una sola persona salva aquí en la tierra. En 1 Corintios 15, 51-52 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto va a ocurrir. Yo no tengo la menor duda. Y es muy importante que escribiendo a los corintios, que era la peor iglesia que existió en la época de Pablo, él dice, todos, así, literalmente, participarán de este evento. Todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos. Habla a su generación y habla a los hermanos a los cuales él manda la carta, que son los corintios. Si ustedes se dan el lujo y comienzan de nuevo a leer la carta a los corintios, se tomarán de la cabeza diciendo, no puedo creer que los corintios merecían ser arrebatados y llevados a la casa del Padre donde Él fue a prepararles lugar. Pero terminará diciendo usted, yo soy mucho mejor que ellos. Bueno, tal vez usted tenga razón, pero ellos fueron salvos. Aquí queda hecho pedazo la cuestión de irán en el rapto solamente los santificados, los especialmente santos. Y hay quienes todavía se atrevan a decir, es que ya ni pecan más. Y hay algunos que dicen, yo ya no peco más. Bueno, si no pecó ayer, pecó con lo que dijo. Porque la Biblia dice que nosotros somos pecadores. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no aboga por los incrédulos, Él aboga por los cristianos que pecan. Qué maravilloso va a ser ese momento cuando Él termine de preparar el lugar, porque en el momento Dios el Padre le dirá, hijo, anda, busca a tu querida esposa. Y esa esposa es la iglesia. Si alguien le dijo que el rapto es solamente para los espirituales, dígale, ¿sabe qué? Si usted no es mentiroso, ahora se convirtió en uno de ellos. No hay noticias más alentadoras que el regreso del Señor. Hay unas cuantas cosas que tenemos que saber acerca de la doctrina del regreso de Él y de la partida nuestra. Yo a veces pienso, ¿por qué hay tantos cristianos que sistemáticamente niegan el arrebatamiento de la iglesia? Y pensando en esto, compartiré con ustedes la conclusión a la que yo llegué. Primero, con negar el arrebatamiento de la iglesia, el cristiano queda totalmente confundido con toda la enseñanza bíblica sobre las profecías relacionadas con el futuro juicio de Dios. El pueblo de Israel, el lugar de la iglesia, el milenio, la gran tribulación y el juicio, tanto ante el tribunal de Cristo como también ante el gran trono blanco. Todo este plan es imposible componerlo. A usted le faltan piezas en el rompecabezas bíblicas que nunca las podrá completar a menos que acepte literalmente el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, nunca olvide que si usted es cristiano porque recibió a Jesucristo como su Salvador, usted definitivamente participará en el arrebatamiento. Usted no podrá no ser arrebatado, porque la cuestión de ser arrebatado no depende de usted una vez que es cristiano, sino del que lo hará. Usted será arrebatado no porque usted quiere, usted será arrebatado porque Él se lo dijo. Y usted creyó en Él, y al creer, usted no puede decir, esta doctrina es correcta, la otra no. Todo lo que dice su palabra es verdad, es inspiración divina. El arrebatamiento es tan inspiración divina como también el advenimiento de Él en cuerpo, con su iglesia, a la tierra. Todo esto es inspiración divina. En tercer lugar, el arrebatamiento debe servirnos no tanto para preocuparnos como para alentarnos. Si usted dice, ay, me asusta el arrebatamiento, ojalá no venga hoy porque tengo pendiente un pecado con el cual no acabé, no hay motivo para preocupación. Aún un poco sucio, usted dirá igual. ¿Y qué pasará en el transcurso de aquí hasta el cielo? ¿Me limpiaré? No se preocupe de esto, pero permítame leerle lo que dice el pasaje paralelo de 1 Corintios, pero en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, y especialmente el versículo 18, porque lo otro es repetición. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y oiga el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Permítanme cambiar. ¿Notó usted lo que dice allí? Dice que los cristianos deben hallar aliento, animarse por el arrebatamiento y no asustarse, no preocuparse. Yo recuerdo que cuando era niño, bueno, en primer lugar, no sé quién inventó, los teólogos eran niños todos en casa, éramos chicos y éramos un año de diferencia del uno al otro. Cuando llegó el Evangelio, alguien comenzó a decir que de los 7 años por arriba, uno ya es culpable. Y yo tenía 6. Ay, cómo quería quedarme en 6, porque no quería tener 7 para ser ya culpable. Como era bastante bandido, lo fui siempre. Entonces dije, pero no ahora. Entonces, yo no quería tener 7 años. Me asustaba la sola idea que ya voy a ser culpable a partir de allí en adelante. Bueno, ¿quiénes eran los teólogos? Algunos hermanitos míos menores y otros un poco mayores, eran tan tontos como yo. Pero estoy hablando del pasado, por favor. Esto tiene que animarnos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, con la doctrina de del arrebatamiento. ¡Anímense! Los cristianos en la época de Pablo, cuando se saludaban, se decían, el Señor viene pronto. Porque como había también persecución, especialmente en algunos lugares, entonces animar a los hermanos decía, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y algunos por eso usan ese pescado que dicen que era lo que identificaba a los cristianos. Pero como yo no vivía en esa época de Pablo, yo no puedo asegurar eso. Ninguna cultura, ningún pueblo, ninguna religión del mundo tiene tantos motivos para no deprimirse, para no desesperarse, para no preocuparse, para no temer como los cristianos. El Islam no cree en el arrebatamiento. El romanismo, Vaticano, no cree en el arrebatamiento. El judaísmo no cree tampoco. El budismo, el hinduismo, el ecumenismo, el intelectualismo, el comunismo, el sofisma, nadie cree en el arrebatamiento, solo los cristianos, y no todos. Aún aquellos que serán arrebatados no creen en el arrebatamiento. Pero, como decía un pastor, algunos felices y contentos irán, y otros pataleando, pero irán. ¿Cómo debemos actuar nosotros en momentos de tempestad? Yo diría, tome una buena dosis de 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy, un día nuevo, se levanta usted, me voy a animar con estas palabras. Nunca deje de orar al Señor, porque si la tempestad que le azota es una enfermedad física, o falta de trabajo, problema con su pareja, problemas con los hijos, recuerde que muchos de nuestros problemas nosotros no lo podremos resolver. Solo agregamos más problemas cuando comenzamos a desesperarnos. Pero algo ocurrirá en su vida, algo que los que no conocen al Señor no pueden recibir. Ese algo es calma y paz, porque el Señor le va a proveer. Nunca tuvo la experiencia que cuando le sobrevino una inesperada tempestad, también usted se sintió seguro y tranquilo. Creo que sí. Un ejemplo bíblico muy conocido es Job. No hace falta que leamos, pero notemos lo que él dijo cuando repentinamente se le vino una tempestad y en cosa tal vez de horas, él perdió todo. Un día vinieron los sabeos y mataron a todos sus animales. Era el hombre más rico del mundo en términos ganaderos. Ni bien ocurrió esto, vino un fuego del cielo y quemó a sus ovejas junto con los pastores. Apenas sucedió aquello, los caldeos vinieron y se llevaron a los camellos, matando también a los criados de Job. Apenas terminó esto, estaban sus hijos, todos ellos, celebrando el cumpleaños del hijo mayor. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, simplemente se desplomó el edificio y cayó el edificio y murieron todos ellos. Escuche cómo Job reaccionó. Nunca esperó esto. Entonces Job, libro de Job 1, 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¡Qué manera de enfrentar el problema! Yo le estoy diciendo esto y no estoy diciendo que yo haría lo mismo. Pero una cosa recuerden cuando lean el libro de Job. Job no tenía el libro de Job. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito es algo que no tiene propósito. Propósito es cuando se hace algo con un fin bien definido. Y si ustedes leen todo el libro de Job, verán entonces que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios, porque Dios tenía un propósito: darle el doble. Es exactamente, saquen la cuenta luego y verán, aparte de los hijos, todo lo demás era el doble. Barbara Johnson, una mujer muy sufrida, cuyos libros me gustaría mucho que todos ustedes leyeran, se puso a escribir unos pensamientos verdaderamente inspiradores. Yo le voy a dar algunos. La corona de hierro del sufrimiento precede a la corona de gloria. Ríete y el mundo se reirá contigo. Llora y solo te mojarás. El tiempo que pases rumiando tus problemas solo te producirá desesperación. Si tu camino va siempre cuesta abajo, probablemente tienes el mapa al revés. Max Lucado, que escribió también bastante sobre esto, dice: el problema no es que Dios no haya hablado, sino que nosotros no hemos escuchado. En los problemas, si usted no entiende hebreo, ni arameo, ni griego, no se preocupe. Dios le habla en un idioma que usted entiende, no importa cuántos otros idiomas hable o no hable. Es el problema del dolor, de la tristeza, del sufrir. ¿Qué es lo que más nos entristece? Creo que todos sabemos, no es el pecado, es el pecado. ¿Cómo puedo evitar el pecado? Porque esto sí que entristece. Si sufro sin causa y pienso que es sin causa, bueno, lo sufro. Pero si pienso que estoy cosechando producto del pecado, la cosa cambia. Vamos a 2 Pedro 1, 5 al 10. Vamos a leer estos versículos. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Se dio cuenta que hay una buena parte que nosotros tenemos que hacer. Segunda Pedro, leímos capítulo 1, versículo 5 al 10. Y ahora veamos cómo lo traduce la paráfrasis. Pero para obtener, dice, estos dones, debemos tener fe, y además de fe, buena conducta. Y además de buena conducta, entendimiento de Dios y de su divina voluntad. Y además de este entendimiento, dominio propio. Y además del dominio propio, paciencia para con los demás. Y además de paciencia, piedad. Y además de piedad, afecto fraternal. Y además del afecto fraternal, amor. Mientras más virtudes añadamos a la lista, más nos fortaleceremos espiritualmente y más fructíferos y útiles seremos a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el que no procure añadir virtudes a su fe, ciego o corto de vista es, porque ha olvidado que Dios lo libertó de la vieja vida de pecado que llevaba y que ahora queda y debe llevar, o puede, perdón, y debe llevar una vida sana y piadosa para el Señor. Así que, amados hermanos, procuren demostrar que pueden ser contados entre los que Dios ha llamado y escogido. Así nunca tropezarán ni caerán. Hay tristeza, perdonen, lo voy a decir así, hay tristeza muy triste. No, es redundancia. Usted nunca está solo. Se dice que uno de los problemas que sufre la presente generación, y no solo la presente, la anterior también, es la soledad. Uno se siente muy solo. Yo sé parte de eso. Estando aquí, lejos de la familia, todos los días son buenos. El peor de los días es el sábado por la tarde. Cuando todos se van y solamente queda la casa y el eco de mi propia voz, o si prendo la radio, si no estoy cansado de escucharme a mí mismo. Pero se dice que hoy lo que la gente sufre es soledad. Por ejemplo, los neoyorquinos. Así de gente. Tanta gente que casi no se puede. Y hasta se enseña cómo caminar para no despertar sospechas. Si usted mira, tiene que ir. Y usted ve que toman serios. Y casi no pueden caminar por tanta gente que hay por todas partes. Pero están solos. Completamente solos. ¿Por qué? Porque la soledad no es necesariamente el estar solo físicamente, sino que la soledad es cuando uno puede estar acompañado de mucha gente, pero su corazón está vacío de las cosas que tanto anhela y necesita. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Vendré a vosotros, Juan 14, 18. ¿Huérfanos? Él se fue. Ellos son sus hijos, y Él los dejó, ascendió y no vino hasta hoy, y todavía es cierto que no somos huérfanos. Escuchen, un poco más, dos textos más. En Juan 14, 15 al 17 dice, si amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Saben quién es el Consolador, no? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, con mayúscula Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Solos? En Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. No llegó el fin del mundo. Él se fue, Él no volvió, pero dice, yo estoy con vosotros. Pero teniendo en cuenta lo de Juan 14, 15 al 17, ya nos damos cuenta en qué forma Él está con nosotros. Vía Espíritu Santo. ¿Cuál es la tormenta que lo azota a usted ahora? ¿Son tormentas de dudas? ¿Tormentas de temores al futuro? ¿Tormentas al fracaso? ¿Tormentas conyugales? ¿Tormentas con los hijos, especialmente adolescentes? ¿Tormentos de inseguridad financiera? ¿Tormentas de salud? ¿Tengo que ir a una cirugía? ¿No sé si saldré con vida? ¿Sabe usted cómo derivar sus problemas? ¿A quien no tiene miedo a las tormentas y conoce la suya? El Señor quiere que llevemos nuestras tormentas a Él. Él está ansioso no solo por escucharlas, pero también porque tiene la solución lista. Les voy a dar unos cuantos textos a modo de cápsulas para enfrentar las tormentas. Salmo 3, versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Cuántos pueden decir estas primeras palabras? Versículo 5. Me acosté y dormí, y desperté. Hay muchos que se acuestan, pero no duermen, y no necesitan despertar, porque están despiertos toda la noche, crujiendo los dientes, preocupados, cómo enfrentar tal o cual problema. Salmo 4, 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice, me darán salud. Me infundirán aliento. Paz y aliento. En el Salmo 46, 1 al 3, estas palabras. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Fíjense ustedes. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 1 al 3. Salmo 55, 22 y 23. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Creo que le di ese el caso, el ejemplo de esta dama que vivía en un lugar, en un barrio de Nueva York muy peligroso. Y el pastor la visitó y le dijo, hermana, es muy peligroso este lugar. ¿Te puede dormir de noche, tranquila? No, dice mi hermano, yo en una época me pasaba despierta toda la noche y un día dije a Jesús, Señor, somos dos acá, tú estás siempre despierto. ¿Por qué voy a estar despierto? Me voy a dormir, te dejo a cargo de la casa. Dice, desde ese día no tengo ningún problema. Duermo todas las noches. Mas tú, oh Dios, siempre en el Salmo 55, versículo 23, tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. La diferencia. En Isaías 12, 1 y 2, Isaías 12, 1 y 2, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Escúcheme, ¿alguna vez te pensó que Dios está enojado con usted? Yo sí. Pero qué bueno que tenemos esta cápsula aquí. Versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12, 1 y 2. Habacuc 3, 17 al 19. Escuchen lo que dice. Si alguien quiere buscar, no se preocupe, que no es. Es uno de los profetas pequeños, por ahí, ya casi al final del Antiguo Testamento. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Usted no está descendiendo y descendiendo, usted está subiendo cuando depende de aquel, del único que podemos depender. Quisiera cambiar y parafrasear estas palabras de Habacuc y decirlo así: suponiendo que estás en plena flor de la vida y tu papá y tu mamá se oponen diciéndote contra ti, están decididamente contra ti, porque te entregaste al Señor, te ves, ellos tal vez te digan, no eres mi hijo o no eres mi hija, te odio, espero que te mueras, eres una vergüenza para toda la familia, te has hecho protestante y nos avergüenzas a todos nosotros. Hay casos de eso. Tenemos en la iglesia gente que ha sido amenazada incluso. Nunca olvides estas palabras. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27, 10 y 14. Ahora pongamos así las palabras de Habacuc. Aunque mi papá y mi mamá me desprecien por haberme yo entregado al Señor, aunque ellos quemen mi Biblia y me prohíban concurrir a los servicios con mis hermanos en la iglesia, aunque traten de disuadirme con regalos y cautivadoras promesas, con tal que abandone mi fe, aunque toda mi parentela me desprecie, aunque el sacerdote de la parroquia venga con increíble dulzura para hablarme a mi corazón del daño que me estoy haciendo y el daño que estoy haciendo a mis padres, causándoles tanta tristeza, si me niegan dinero para lo que me es indispensable, si no me permiten usar el lavarropa ni la estufa para calentar mi comida, si me miran siempre con disgusto, cara larga, y no me quieren hablar, si tengo que guardar mi Biblia para que no me la quemen, porque ya lo han hecho con muchas, el Señor estará siempre conmigo. Nunca olvidaré sus palabras. No se preocupe por las higueras, no tienes esa planta, así que preocúpate por lo que es más próximo a nosotros. Dice en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece, eso es lo que quieren los que no solamente quieren ser salvos y son salvos, sino que quieren servir al Señor, en la iglesia, en la forma que fuera. Si alguno viene a mí, quiere distribuir literatura, quiere hacer esto y aquello, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, es decir, esposa, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no puedes aborrecer tu propia vida, no te lances a aborrecer la vida de tu papá y tu mamá, o a tus padres, dicho en otras palabras. Si no entiendes qué quiere decir Jesús con palabras tan fuertes, aborrecer al papá, aborrecer a la mamá, no lo hagas hasta tanto te consagres al Señor, que aborrecerás tu propia vida para ti. Jugarás la última carta, por decirlo así. No te será difícil. Allí recién sabrás qué significa aborrecer a padre y madre y los levantarás muy alto, aunque no los estarás adorando ni sirviéndoles solamente a ellos, excepto en el sentido, en la capacidad de servir a ellos porque estás sirviendo al Señor. ¿Y cómo debe obrar el cristiano en medio de la tormenta? Permítame leerle algo en el Salmo, y si ustedes quieren leerlo todo en su casa, 27, pero yo voy a leer solamente, por ejemplo, el versículo 12, o 12 al 14. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y note especialmente ahora los versículos 10, 13 y 14, siempre del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora pensemos en una hermana cuyo esposo es un poco sombrero Caán. Ustedes entienden bien eso. Anda con otros. Siguiendo la misma fórmula que dimos a la señorita o al joven cristianos, pero esta vez a una angustiada esposa, esposa y madre, que tiene serias sospechas de la infidelidad de su esposo. Aunque mi esposo me abandone por otra alguna, siempre tomándolo de Habacuc, aunque me desprecie y ya me vea como una inútil y un estorbo para él, aunque no me ayude más para que pueda yo mantener a mis hijos, aunque use recursos legales para desprenderse totalmente de mí, aunque el llanto de mis pequeños sean como un puñal en mi corazón, porque son pequeños y no entienden lo que significa la infidelidad del papá, aunque todo parezca favorecerle a él y perjudicarme a mí, porque sus familiares le dan a él toda la razón, aunque me sienta culpable por no haber sido la esposa de sus sueños y sus expectativas, aunque con esta actitud él me haga sentirme inútil, derrotada y fracasada para siempre, con todo Jehová me recogerá. Y su presencia, su consuelo, su paciencia, su perdón, su compañía, su fortalecimiento, sus provisiones, todo esto vale mucho más que lo que me pudo haber dado un hombre llamado esposo. Dígale al Señor, he aquí lo que escribió Asaf, uno de los salmos, 73, versículo 21 al 28. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, puñales. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmo 73, 21 al 28. Cuando llegan las tormentas y nosotros necesitamos paz, debemos mirar al cielo, no al suelo. Recibí esta semana un triste informe. Nuestro hermano David Jeremiah tiene cáncer. El informe dice, el doctor David Jeremiah, popular autor, conferencista, maestro y pastor de la iglesia Shadow Mountain Community, en un lugar llamado El Cajón, California, sur de California, fue diagnosticado con linfoma en 1994. Después del tratamiento pensaba que había pasado la tormenta, pero en 1998 el cáncer regresó. Los cirujanos removieron un nódulo de su cuello y a principios de 1999 recibió un trasplante de células madres. Él escribió así en su último libro, él escribió 12 libros, una desviación en el camino, se llama el libro, experimentando a Dios cuando el mundo se desploma. Y dice, fue la noche más tenebrosa de mi alma, una pesadilla sin esperanza de despertar. Su libro es una crónica de su batalla contra el cáncer y las lecciones de la vida que Dios le enseñó en el proceso. Hoy tiene esperanza de que el cáncer se mantenga en remisión. Y ahí habla un poco más de él. Y escuche esto. En el año 2000, el autor y conferencista internacional Carl Kent y su esposo Jean recibieron a medianoche una llamada telefónica informándoles que su único hijo, JP, un joven ejemplar de 25 años, oficial de la Marina y cristiano, había perseguido y asesinado al ex esposo de su esposa. La señora Kent escribió, ¿ustedes se imaginan lo que es este dolor? Hay tragedias que son demasiado grandes para contener en un corazón y que parecen no tener sentido. ¿Qué? Se necesita dos corazones, el de Dios. Y luego pregunta, ¿en dónde se encontraba Dios ese domingo cuando mi hijo le disparó a Douglas Miller Jr.? El crimen de su hijo y su sentencia de por vida, sin libertad, bajo palabra, cambió sus vidas para siempre. Cuando los Kent tuvieron que disponer del dinero que tenían ahorrado para su jubilación y lo usaron para ayudar a su hijo, perdieron muchos de sus ideales de la vida cristiana que esperaban disfrutar en su ancianidad. Pero descubrieron el poder de Dios y la fidelidad y apoyo que proveen otros cristianos. La señora Kent usa su historia como una especie de trampolín para ayudar a otros con circunstancias devastadoras. El dolor transpira por sus poros cuando dice, soy la madre de un asesino, pero su fe en Dios también brilla a través de ella, iluminando su creencia de que cuando Dios parece estar más ausente, se encuentra más presente. Padre, te agradecemos. Gracias te damos, tu palabra. Hay muchos a quienes consolar. Hay muchos corazones doloridos. Hay mucho llanto. Mucha tristeza. Pedimos consuelo, tú lo tienes. Te pido especialmente por aquellos que sufren a punto de desmayar. Dales fortaleza. Fortalece de lo alto. Y si ellos necesitan una palabra de consuelo, encuentra, pon delante de ellos a hermanos que sepan hacerlo. Ayúdanos a entender, como entendió esta hermana, que cuando pareces más lejos es porque más cerca estás. Y gracias por eso. Y seguramente hay aquí personas que todavía no entienden ¿Cuán cierto es que un cristiano puede, con toda confianza, como un hijo pequeño al Padre, acudir a ti? Que hoy tengan la oportunidad que tú toques el corazón de aquel o aquella que necesitan tu perdón. Pedimos por ellos, porque el dolor de ellos es aún peor, porque ellos no saben que hay consuelo. Primero deben acercarse a ti y buscarte como Salvador. Y entonces, si en comunión contigo, no importa la carga, tú la llevas, todo lo más pesado, y apenas nos dejas lo muy liviano. Enséñanos, pues, a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.